Seguimos entonces con la segunda parte de la entrevista a Antonio Correa Iglesias, filósofo especialista en complejidad. Si no estabas escuchando, esta es la segunda y última parte de la entrevista. Antonio, basta con reunir actantes, actores de distintas disciplinas para comenzar a pensar en términos complejos, por ejemplo, la cognición, o requiere de otro tipo de esfuerzo, otro tipo de abordaje, otro tipo de relaciones entre personas que vienen de distinta formación, inclusive con distintas historias y con distintos prejuicios, inclusive acerca del conocimiento. Va de lo segundo, o sea, no basta sencillamente reunir en un auditorio, en un escenario, a distintos actores. Yo creo que los esfuerzos de la complejidad están asociados directamente a una cuestión de aptitud, de postura, ¿no? O sea, hay que crear una nueva sensibilidad, hay que crear una nueva comprensión de los fenómenos. No basta sencillamente con seleccionar a muchos actores sociales, sino hay que preparar esos actores sociales para que comiencen a pensar con otras nomenclaturas, con otras formas lingüísticas. O sea, que el ejercicio es un reto a la hora de construir una nueva sensibilidad. Y en ese sentido, el proceso no puede venir de arriba hacia abajo. Tiene que ser un proceso orgánico del darnos cuenta. O sea, del participar en esa nueva construcción de sentido, ¿no? Donde sobre todo lo más importante, que es lo que yo estoy tratando de defender, es que se coloque en el centro de esa confluencia de nuevos actores un concepto que ha estado postergado en la tradición cultural de Occidente, que es el concepto de la responsabilidad. O sea, ¿cómo me responsabilizo yo ante el problema cognitivo, por ejemplo? ¿Cómo me responsabilizo yo ante el problema ante el desastre ecológico el que está viviendo, o sea, en nuestro planeta? O sea, ¿cómo participo yo en la construcción y cómo estoy yo en esa construcción para generar un nuevo sentido, una nueva sensibilidad, una nueva manera de ver? Y eso es un proceso que tiene que empezar necesariamente desde la educación, ¿no? Tiene que empezar necesariamente desde esos primeros niveles donde se le enseña al niño a pensar y se le construye a ese niño una sensibilidad para mirar, ¿no? Yo creo que por ahí hay un nuevo camino y sobre todo hay que afrontar el desafío que eso supone. Moreno refuerza inclusive esta idea en términos educativos de en las escuelas, en los ámbitos académicos, no se enseña ni se comparte en esta idea de hacer una reflexión sobre sí mismo, sobre uno mismo, porque hay como un efecto de estar poniendo el ojo en los problemas del otro, en los sistemas en los que estoy, a los que me someto o a los que me someten, pero no hago una reflexión acerca de mí mismo, de mi postura, como una crítica permanente a uno mismo. Totalmente, o sea, Morán ha reforzado sobre todo esa tesis y sobre todo en las últimas producciones, los últimos libros que Morán ha publicado, se viene reforzando mucho este tan antiguo, conócete a ti mismo, ¿no? Porque eso es el fundamento realmente del ser coherente, de ser orgánico con una manera de pensar. Y eso sí, francamente es un proceso que hay que llevar a cabo en el nivel educacional y que francamente también, o sea, reiterando todo ello, o sea, uno no logra ver todavía esa vocación, ¿no?, de enseñar a pensar al niño pensándose a sí mismo. O sea, una suerte de revisión ontológica de sí mismo, ¿no? Las revisiones, la recursividad, la crítica, la autocrítica en general genera incertidumbre. Es decir, si de pronto adscribimos a ciertas estructuras o cierta forma de pensamiento y es homogénea esa forma de adscribir, entonces hay menos riesgo, menos incertidumbre. Esto parece casual en principio, ¿lo es? No, no lo es en lo absoluto. Forma parte de una estrategia de hegemonía. Las hegemonías son cognitivas, son territoriales, ¿no? Los españoles llegan a América, por ejemplo, son una hegemonía territorial, pero también no solamente se conquista un territorio, sino que también se conquista una manera de pensar, o sea, se coloniza una manera de pensar. Y no es casual que haya un esfuerzo de las hegemonías políticas en suscribir este tipo de homogeneización, si se quiere, dentro de las narrativas históricas, dentro de las narrativas simbólicas y sobre todo en los dispositivos culturales. O sea, sencillamente es mucho más sencillo manipular a un sujeto tranquilo, homogéneo, basado o estructurado, concebido en la certeza que un sujeto que está, pensémoslo desde la tradición oriental, despierto, inquieto, preguntándose siempre a sí mismo por su constitución, ¿no? Por lo que es, por lo que puede ser, por lo que debe ser. Yo creo que en ese sentido, las tradiciones políticas que nos han asistido hasta hoy, lo que han tratado básicamente es de construir un sujeto que no se constituya en un problema, llamémosle así, para el status quo. Es mucho más fácil manipular, porque la manipulación se fundamenta básicamente en la ausencia de una identidad, ¿no? El sujeto se despersonaliza, no existe. Entonces, cuando usted no existe ni política, ni cultural, ni simbólica, ni sensorialmente, usted no es un problema, ¿no? Y a la larga, ese es el gran empeño de desnaturalización de la condición humana sobre la base de la búsqueda de una homogeneidad donde todos pensemos de la misma manera, consumamos los mismos productos y además pretendamos estar contentos con ellos. Si mirás 60, 70 años atrás, y tratás de rever o ver todo este proceso histórico hasta la fecha. ¿Sos optimista cuando pensás en que es posible construir nuevos sistemas educativos que permitan acceder o permitan ejercitar esta nueva forma o esta forma de pensarse, analizarse e inclusive construirse? Bueno, se suele decir que un optimista es una persona que está mal informada. Pero te toca que ser optimista, porque si no lo que te queda es el desasosiego. Y yo creo que igual, si se es optimista o si no se es tan optimista, yo creo que no se puede dejar de trabajar. Yo creo que eso es lo más importante, fíjate. O sea, que podamos todos los días contribuir, aunque eso parezca insuficiente. Es como la gota de agua que cae todos los días en la piedra, ¿no? Y que va horadando la piedra. Si se es optimista, perfecto. Si no se es, también hay que seguir trabajando, hay que seguir contribuyendo, ¿no? Sobre todo quienes estamos en aulas universitarias o en cualquier aula, ¿no? Contribuir todos los días y siempre va a haber una pequeña voz ahí que te va a estar escuchando, ¿no? Una pequeña cabecita que te va a estar atendiendo. Sobre todo si te pones a pensar cómo ha evolucionado, ¿no? Las fuerzas políticas de los últimos 30, 40 años. O sea, cómo ha evolucionado y hacia dónde han ido. Hoy América está viviendo un proceso muy interesante, realmente, donde se comienza a, o sea, donde hay un empeño real y orgánico, ¿no? Y eso es un criterio muy personal, de descolonización, realmente. Yo creo que eso es muy importante, educarlo y preparar a ese joven que está en la universidad, en el aula, el que se va a recibir, para pensar de otra manera. Yo creo que en ese sentido hay que ser muy optimista, porque si no se es optimista, eso no nos queda motivos para seguir adelante. Antonio, muchas gracias. A ti y a ustedes todos. Y de